Ahora en Radionauta, Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta, alto en calorías informativas. Diez de la mañana, 5 minutos, estamos en vivo en la Ciudad de La Plata. Esto es una nueva edición de Desayuno de Campeones, que me recibe nuevamente. Estuve ausentado el pasado lunes, así que acá estoy otra vez contento y dándole la alegría necesaria a este programa. Siempre con mi mano derecha, acá con Pedro Garay. Se extiende el saludo, obviamente. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Buen día, Nico. ¿Todo bien? ¿Cómo te fue en tu pueblo? La verdad que muy contento. Hice un poco de familia. Cargué las pilas necesarias para encarar esta segunda mitad del año. Así que bueno, pero la responsabilidad me llamaba, así que tuve que estar acá por temas laborales. Y me imagino. Me imagino que tenías unas ganas bárbaras de volver a la Ciudad de La Plata. No te das una idea. Sí, aparte, disfrutar del frío acá en la Ciudad de La Plata es una de las cosas más lindas que me ha pasado. Así que bueno, acá estamos. Tratando de imponer, como dije hoy, felicidad todo el tiempo. Recibimos y le damos la bienvenida a la señorita Julia Garay, hoy en reemplazo de nuestra productora de lujo, de Connie Nicoletti, de Costanza, que está con problemas personales. En los controles va a estar el señor Rodo. Extendemos el saludo, decía hoy, para el señor Marco Vera, que sigue en Chile, sigue de vacaciones. Seguramente también nos está escuchando. Esperemos. La última vez que le pusimos el desafío, que era la palabra, si no me acuerdo mal, oso panda. No tenía ni idea de lo que le estábamos hablando. Pero bueno, nosotros estamos acá firmes, haciendo una vez más Desayuno de Campeones. Nos vamos a estar acompañando de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con mucha información hoy, cargado de polideportivo. Vamos a hablar de vóley, vamos a hablar de boxeo, de básquet, de fútbol. Vienen especialistas al piso, así que vamos a estar con información acreditada, podríamos decir, porque nuestra palabra por ahí a veces no vale tanto. Nunca vale demasiado. Bueno, digamos que a veces así la gente nos da un poquito de credibilidad. Somos habladores profesionales. No sé. Y como es costumbre también en nuestro programa, vamos a tener música. En el día de hoy toca Yeites, es una banda. Algunos de tu paladar. Es de mi paladar, sí, es de mi gusto personal. Algunos le dicen Yeites, otros Haters. Lo cierto que bueno, es una banda nueva, podríamos decir. Tiene un recorrido de 5 o 6 años. Es una banda formada por íntegramente familia. Son chicos que son primos, parte de Necochea, parte de Mar del Plata. Y hace una música para mí muy divertida. Que tiene algo de ska, tiene algo de reggae, tiene algo de rock si querés, tiene algo de cumbia también, ¿por qué no? Con la utilización de muchos instrumentos. Así, no sé si te parece de presentar el primer tema. Me parece bien. ¿Estás de acuerdo? Me parece bien, sí. Bueno, escuchamos el primer tema de la banda del día, que se llama Yeites, y el tema es Me Caigo Adentro. Improvisación para el mundo mejor. Canción del universo. Improvisación para el mundo mejor. Me caigo adentro tuyo. estoy vivo. No tengo tiempo, no tengo edad, mi espíritu es mucho más. Solo soy lo que llevo adentro, desde hace siglos atrás, desde hace siglos atrás. Ya que estás acá, si quieres cantar y si bardear ya fue, decir lo que quieres. Libera la canción que traes adentro. Si eres un mono, ve, si eres un duende, ya. Si quieres cantar y si podés jadear, libera el animal que traes adentro. Me caigo adentro. Me caigo adentro tuyo. Inmenso cielo, cuando te veo, me prendo fuego, me caigo adentro, me caigo adentro tuyo. Improvisación para un mundo mejor, libera la canción, que sea parte, parte, sí. Improvisación para un mundo mejor, libera la canción, que sea parte, parte, sí, del universo. Dicen que vendrá al sentir la verdad desde el más allá. Un reggae de transparencia, dicen que vendrá desde el más allá a exigir la verdad. Un reggae de transparencias, transparencia y amor, mi sol, transparencia y amor. No estoy solo. Transparencia y amor. Del universo. FM 106.3, Radionauta. Con más Desayuno de Campeones, es el momento de hablar del deporte, Pedro, porque se está disputando el Grand Prix del voleibol femenino. Algo similar, le contamos a la gente para el que no sabe, es algo parecido a la World League que disputan los hombres, que han disputado los hombres el pasado semestre. Ahora es el momento de las mujeres y se está disputando el Grand Prix. Sí, decime. Sí, el Grand Prix parecido a la World League, y también parecido en no solo en el formato, sino en que en estos últimos tiempos ha ampliado la cantidad de equipos por directiva de la FIF, de la Federación Internacional de Voleibol. Ajá. Que pretende, como muchos otros deportes, comenzar a abrir sus fronteras a países que tienen gran potencial económico para desarrollar el deporte, pero quizás no tanta tradición, y que van fuera de esto de torneos, que justamente son los torneos que se juegan anualmente en un deporte donde quizás las ligas no son tan importantes como en el básquet la NBA, claro, o como en el fútbol la liga italiana o la liga española. En el voleibol no hay una liga que sea televisada globalmente, no es un deporte más allá de la liga masivo de cada uno de su país. Claro, hay ligas fuertes, pero no son ligas masivas. Claro. Entonces, si no hay ligas masivas y si encima el mundial es cada 4 años, muchos países no tienen la posibilidad de engancharse con el voleibol. Claro, no tienen posibilidad del roce con equipos del mismo estándar. Deportivamente está claro que es una desventaja, pero seguro. Además es una desventaja para el ocio, porque vos tenés países con buen potencial para poner plata en el deporte, pero que si ven a su equipo en una instancia importante una vez cada 4 años, no le van a dar mucha bola. Claro. Al deporte, no olvida. Lo que tiene el Grand Prix, como también la World League, es que se juega todos los años y que juegan los mejores equipos del mundo. Entonces, bueno, la FIBE dijo, ya que paramos todas las ligas del mundo para jugar este torneo, vamos a hacer que lo jueguen más equipos. Lo jugaban tanto la World League como el Grand Prix, 2 equipos, a partir de hará cuestión de menos de una década. Empezaron a participar 16 equipos. Argentina consiguió clasificar al Grand Prix Esta es la cuarta participación consecutiva que tiene y consiguió clasificar gracias a este aumento del cupo. Claro. Consiguió entrar al Grand Prix, ahora lo ampliaron a 28 equipos. Wow. Y ahora el formato ya es un poco más complicado. Te hago una consulta. ¿Estos tipos de torneos son clasificatorios para el Mundial o la clasificación al Mundial no. Se consigue de otra forma? Las Panteras ya clasifican. Las Panteras es la selección argentina femenina, sí, de voleibol. Ya consiguieron el pase, al Mundial en el torneo premundial, que básicamente es un torneo entre los equipos de América. Está bien. Que se disputa. El Grand Prix no tiene incidencia en la clasificación. Son torneos formadores nada más. Es un torneo importante. Es la, seguro, Champions League del vóley. Es un torneo donde están todos los equipos, para el cual todos los equipos se preparan. Y este año quizás pierde un poco de relevancia porque en dos meses nada más, a partir del 23 de septiembre, vamos a tener el Mundial. Claro, comienza el Mundial, es verdad. Pero en otros años, evidentemente, es el torneo más importante para todos los seleccionados, para los 28 seleccionados que consiguen participar. Argentina, como decíamos, es la cuarta participación. Terminó 14 en 2011, 15 en 2012 y 16 en 2013. Ahora va a intentar mejorar la posición. Por supuesto que es muy complicado porque Argentina participa de lo que se llama el grupo 2. Sí. El grupo 1 clasifican los mejores 4 al Final 6. Clasifican 4 al Final 6 directamente. Pero en el grupo 2 es diferente la cuestión. Van los 4 mejores equipos, sí, de los 3 weekends a un cuadrangular. Y el ganador del cuadrangular clasifica al Final Six. ¿Y eso de grupo 1 y grupo 2 es optativo o es por sorteo? O sea, ¿cómo se determina? El nivel de los está bien, equipos. Está bien. Según el ranking, digamos, el ranking de la FIB determina el nivel de los equipos, seguro, obviamente, a lo largo del año. Y ahí se determina qué grupo va cada uno. Ubica los mejores 12 en una especie de viejo Grand Prix con 12 equipos. Claro. Con el viejo formato, pero bueno, antes busca la paridad de todos los equipos para que después, si en el Final Six, claro, los mejores se jueguen el todo por el todo. Antes jugaban 12 por 4 cupos para el Final Four. Claro. Ahora juegan 12 por esos 4 cupos y además la ciudad, el país que va a ser anfitrión de las finales y uno del grupo 2, de todos los que juegan en el grupo 2, que son 16 equipos, consiguen pasar. Después de jugar un cuadrangular, o sea, después de jugar 3 cuadrangulares en los 3 weekends, van a semifinales del Final Four. El ganador de ese Final Four va al Final Six. Algo complicado, pero interesante. Una modalidad interesante. Así que la gente de la FIB podría tocarle la puerta a Grondona para este torneo, no sé, 30, ¿viste? Dar un consejito por ahí. No sé, ¿por qué no termina de darse cuenta si es una modalidad justa o no? Claro. Si en pareja para arriba, si en pareja para abajo, si los buenos siguen jugando siempre entre sí. Por supuesto que uno puede acceder democráticamente, entre comillas. Seguro. Estar entre los 12 mejores. Exacto. A partir de lo que hace en el año o lo que hace en el Mundial. Pero también este tipo de métodos complicados son un poco grondonianos, ¿no? En su ingeniería, que no se termina de entender qué pasa, pero cómo no jugamos entre 4 y después. Sí, eso de que perdés 2 partidos, pero todavía tenés chances, y si ganás 3, capaz que quedás afuera. Son todas cosas, sí, medias ilógicas. Pero a mí me parece que todo torneo que se salga del sentido común, ajá, deja de ser justo. El sentido común sería todos contra todos, a sumatoria todos de puntos, todos, y el que gane, claro, gane. Exacto, sí, para mí igual. Por supuesto que es impracticable, porque se tendrían que jugar 150 partidos. O sea, 28 equipos tendrían que jugarse, cada selección tendría que jugar 27 partidos. Claro. Es una locura. Si tomamos localidad y visitante, que por ahí siempre en cualquier disciplina es necesario. Y ponele que no jueguen local y visitante, pero ahora en total van a jugar 3x3 en los weekends, son 9. Si clasifican al Final Four son 2 más, y 2 más. 3 más. Claro, son cerca de 15 partidos. Es la mitad de encuentros. Sí, seguro. Y hay que pensar que ya el torneo duró bastante, 24 de julio al 25 de agosto. Sí, y más teniendo en cuenta, como dijiste, que el 23 de septiembre comienza el Mundial. Y después tenemos el Mundial, entonces tampoco se puede detener por tanto tiempo la actividad para hacer un torneo tan masivo, claro, a nivel de selecciones. Pero a mí me parece que siempre que la ingeniería del torneo acomoda las cosas, es demasiado compleja, demasiado artificial. Y bueno, ahí hay una mano que no debería haber de los organizadores. Por supuesto que no hay nunca una estructura absolutamente natural y pura, seguro, creada de la nada. Siempre el sistema lo aparece la mano crea, sí, alguien. Seguro. Pero bueno, cuando es demasiado artificial, demasiado complejo, a mí siempre me da la sensación de que es una intervención que no debería haber sobre la paridad, que es una de las condiciones del deporte, ¿no? Seguro. Pero más allá de toda esta cuestión de cómo está organizado el Grand Prix, que no interesa tanto, es anecdótico. Hay resultados. Hay resultados, exactamente. Argentina comenzó este fin de semana, como todos los equipos, la participación en el Grand Prix. En lo que se llaman weekend, en lo que se denomina el weekend, que se juntan en un lugar y juegan, digamos, todos contra todos. Semana, sí. Cuatro equipos, en este caso fueron Argentina, Puerto Rico, Cuba y Holanda. Derrota lógica con Puerto Rico y con Holanda, 0-3. Y victoria sobre Cuba, que es un equipo con muchísima tradición, pero que está en un momento complicado de transición. Cuba, perdón, tanto en mujeres como en hombres, sabemos que es un equipo, una de las mejores selecciones de voleibol. En mujeres también. Pero es un momento de transición. De total transición para Cuba, un momento muy complicado. Argentina se aprovechó, le ganó 3-1 y consiguió así su primera victoria, donde se llevó los 3 puntos en juego, porque si hubiera ganado 3-2 hubiera llevado 2 nada más. Y en toda su historia de Grand Prix solamente pudo ganar 3-2 hasta el sábado, que es cuando le ganó a Cuba por 3-1. Entonces, bueno, primer triunfo para Argentina en un Grand Prix por 3-1, primer triunfo en este Grand Prix, sumó además las 2 derrotas mencionadas, y ahora en el segundo weekend no va a jugar con los mismos equipos. Se mudan a Bélgica y van a jugar contra Holanda otra vez, pero también van a jugar contra Canadá y contra el local Bélgica. Otra serie complicada para Argentina, que es un equipo que todos los partidos se le hacen cuesta arriba, pero que tiene una camada muy interesante de jugadoras, jugadoras jóvenes, jugadoras que vienen a pesar de ser jóvenes. Algunas de ellas juegan aquí en Las Lobas, ¿verdad? En Gimnasia de la Plata. Exactamente. Tania Costa, que viene realizando un gran Grand Prix en los 3 partidos que jugó, fue en 2 estuvo entre las goleadoras del equipo. Y además Josefina Fernández, que es una especie de leyenda de Las Lobas. Las 2 receptoras del elenco recientemente campeón de la División de Honor de la Liga Metropolitana de Voley. Recientemente campeón, le ganó en la final a Boca, el equipo de Las Lobas, que hace 3 años no conseguía títulos. Un equipo, el de Gimnasia, peso pesado en Voley. Sí. A pesar de lo cual, le costó 3 años. Tiene una muy buena entrenadora. Gimnasia acá, bueno, de la que ahora, es la coordinadora general, Alicia Casamiquela, sí. Y su hija es la directora técnica. De hecho, eso fue uno de los cambios que hicieron para esta temporada, porque Gimnasia estuvo 3 años intentando volver al título, lo consiguió recién este año bajo la conducción de Paula Casamiquela y la coordinación general de todo el vóley, inclusive de masculina, Alicia. De Alicia Casamiquela, que es una leyenda con millones de títulos en Gimnasia. Gimnasia, recordemos, estuvo bajo la tutela de Alicia Casamiquela infinidad de títulos, ganaba todos los años, pero bueno, después hubo una etapa negra en la historia de Gimnasia, donde bajo la presidencia de José María Muñoz se desmantelaron todos los deportes amateur, sí. El vóley y el básquet, y particularmente, el hockey también. Sí, sí, recuerdo. El hockey, igual recordemos que no podía participar. Sí, fue desde antes, sí, es verdad. Pero el vóley y el básquet, que eran 2 disciplinas emblema de Gimnasia, además 2 disciplinas ganadoras. Recuerdo, bueno, que hoy volvieron a hacer lo que eran en su momento. Totalmente, sí. Diversas comisiones directivas han intentado reencauzar el deporte amateur en Gimnasia, justamente valiéndose de este tipo de figuras como Alicia Casamiquela, es decir, recuperemos a Alicia Casamiquela, que es un emblema del vóley femenino. Seguro. A nivel nacional. Está totalmente desaprovechada, la volvieron a llevar al club, ahora es la coordinadora general, y Gimnasia con ella y con su hija consigue... Entonces, el título después de 3 años, una alegría para la gente de La Plata. Además le dan jugadoras a la selección nacional. Y Alicia Casamiquela, que además del conocimiento deportivo que tiene sobre el vóley, es muy agradable. Yo recuerdo, no sé si tuviste la posibilidad, en la facultad, en la cursada de Periodismo Deportivo 1, tuvimos la posibilidad de tener una charla de vóley con ella, de sacarnos algunas dudas en nuestra cursada. Y la verdad que, además, como te digo, de los conocimientos sobre el vóley, una mujer muy amable, la verdad que muy, muy, muy simpática, ningún problema al responder, la verdad que nos sirvió de gran ayuda. Como decías vos, el equipo de Las Lobas da muchos jugadores a la selección, pero esta selección sufrió, ¿cómo se dice?, las desventajas, por llamarlo de alguna manera, por no tener a 2 de sus figuras. Es así, Sol Piccolo, Emilce Sosa, 2 cracks de la selección, 2 cracks absolutas, lesionadas, las dos de la rodilla no van a aparecer probablemente hasta el tercer y último weekend que se va a jugar acá en Argentina. Ajá. Del 8 al 10 de agosto va a ser en el microestadio de Lomas de Zamora, un municipio que hemos nombrado muchas veces en Desayuno de Campeones ya. Así es. Porque le están poniendo mucha plata al deporte. El microestadio de Lomas de Zamora quedó hermoso. Y porque nuestra productora se viene a vivir para allá. Se irá a vivir a Lomas de Zamora, es cierto. Así que bueno, si quiere ya se puede acercar el 8 de agosto. A sacar las entradas. Ahí a sacarnos las entradas. Por ahí vamos, ¿no? Podríamos ir a ver un partido de la selección argentina. Va a jugar contra Perú, luego contra Canadá otra vez y va a cerrar contra Cuba. Veremos si se puede meter en el Final Four. Parece difícil, pero bueno, tampoco es una utopía. Va a ser cuesta arriba seguramente. Seguro. Y me parece que a lo que apunta Argentina es al Mundial. Porque además clasificó después de 13 ediciones al Mundial. Eso te iba a preguntar, después de 12 años, ¿no? Sino, después de 12 años fue que clasificó nuevamente. En Alemania 2002. Decimoséptimas en Alemania 2002. Vuelve este plantel talentoso, lo volvió a llevar a Argentina al Mundial. Todavía, por supuesto, le falta crecimiento. Pero hay muy buen trabajo de la FEBA, de la Federación de Voleibol Argentino, que ya venía realizando a nivel juvenil. El hombre es una tarea increíble, consiguiendo Argentina dos subcampeonatos juveniles en hombres. De hecho fue una de las razones por las cuales Argentina comenzó este proceso de refundación del vóley masculino también, este proceso de transición de lo que fue aquella generación de Milinkovic y Weber y los muchachos. Y demás. Exactamente. Además de la gran tarea en juveniles, apostó ahora Velasco, una gran apuesta de la FEBA. De hecho tuvo resultados inmediatos porque Argentina estuvo muy cerca de clasificar al Final Six de la World League. Se quedó afuera porque arrancó mal el torneo. Había arrancado mal, si recuerdo. En los primeros weekend perdió los primeros partidos. Todavía evidentemente la mítica ascendencia de Velasco no llegaba a gravitar sobre el equipo. Pero bueno, con el paso del tiempo sí lo fue logrando. Exacto, se habla siempre de un proceso. Argentina pegó 7-8 triunfos al hilo, interrumpido solo por una derrota en el medio. Fue épica la remontada, terminó no llegando al Final Six por un set de diferencia. Wow. Una locura. No pudo ser. De todas maneras dejó buenas sensaciones para el Mundial. Ese será el objetivo de los hombres. Decíamos, estábamos hablando de la FEBA, de este proceso de reordenamiento, de intentar potenciar el deporte en Argentina, un deporte que es muy federal, tiene muchísimos practicantes en el país y que Argentina siempre parece que puede llegar a dar un poco más, todavía no lo ha conseguido quizás. También ha potenciado lo que es el beach volley, que es un deporte emergente del cual hablamos en uno de los primeros programas de Desayuno de Campeones. Sí. Le está dando mucha bola a la Federación Internacional. Aparecía el tema musical, para mí el más lindo desde que empezamos el programa. El tema de Vargas era impecable, no sé si te acordás. Un gran tema, era muy, el de muy, los Juegos Sudamericanos de Playa. Muy efectivo, por llamarlo de alguna manera. Muy de la onda del programa nuestro también, ¿no? Exacto. Para levantar la mañana. Así es. El beach volley es una disciplina que le viene dando mucha bola la FIB, porque es muy vistoso, es playero, ¿no? Sí, la gente está en la playa. Genera esa alegría. Esa onda en el medio de los partidos que ponen música, la gente se prende. Tiene una buena onda el beach volley y la Federación Argentina se ha noticiado de la bola que le está dando la Federación Internacional y ha empezado a mandar a competir a varias parejas alrededor de principalmente lo que es el circuito sudamericano, pero también el circuito internacional, particularmente a la dupla Galay Club, que viene haciendo buenas actuaciones en el circuito internacional, apostando un poco también a esta disciplina todavía alternativa dentro del vóley, pero que viene en crecimiento. Bueno, ojalá que esta federación siga trabajando bien como lo viene haciendo y no pase como en otras, que ya hablaremos igual. Tanto de hockey como de básquet en alguna de las ediciones de Desayuno de Campeones. También, el mal momento que viven, necesario, pero bueno, mal momento, en fin. Sí. También la FEBA ha tenido sus historias seguro, turbias. Seguro. Recientemente echaron de mala manera a Javier Weber de la conducción técnica. Si bien había olor a ciclo cumplido, le prometieron que iba a seguir y no siguió. Y hubo presiones extradeportivas. Entonces, bueno, también la FEBA está en este juego que me parece que se hace más público ahora por Twitter y por Facebook. Sí, ¿no? Aparte ya todos los público porque pueden ya pasó, hablar. Entonces es como que la gente acostumbra a eso. Cuando ya el problema pasó, a de alguna manera remontarlo de mala manera. Pero bueno, no viene al caso. Repasamos fechas. El Mundial arranca el 23 de septiembre y se va a disputar hasta el 12 de octubre, ¿verdad? Es así. ¿Y el próximo weekend de las chicas cuándo es? El próximo weekend es del 1 al 3 de agosto. Perfecto. Este fin de semana. Y el siguiente ya es en Argentina. El próximo en Bélgica. Y el próximo, en Argentina, en Lomas de Zamora, para quien quiera ir a verlo. Exactamente. Pepo, te invito a escuchar el próximo tema de Shaker, ¿te parece? Vamos. El tema es Posé. Você fala así. Yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala assim. Eu não te digo nada. Eu te amo assim. Não há tempo para nada. Ve, cresce e volve. Agujeros en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En el Desayuno de Campeones. De la mañana, en esta mañana bastante gris y fría en la ciudad de La Plata, por lo que estoy viendo acá por la ventana de la radio. Y es el momento, suena de fondo la música del fútbol de primera. No sé si recuerdan aquel viejo programa conducido por Macaya Márquez. Porque vamos a hablar de fútbol. El mundial se ha terminado, señores, y es el momento nuevamente del fútbol argentino. Lo digo con algo de desazón porque no es lo mismo, lógicamente. Uno es amante del fútbol y el mundial, por sobre todo, es el espectáculo más allá de deportivamente hablando. Prácticamente hablando, es uno de los espectáculos más lindos del mundo. Ha terminado y es momento de volver a retomar la rutina de el fútbol local, el fútbol doméstico, el fútbol de la Argentina, que ha comenzado con la Copa Argentina, en algunos casos, en otros casos con amistosos importantes, el caso de Estudiantes, que ha jugado con la Fiorentina de Italia. Y los resultados hablan de el momento que está viendo el fútbol argentino, de un ascenso totalmente en crecimiento, de un fútbol de primera bastante en decadencia, donde los equipos grandes no encuentran su manera de jugar. Os digo esto, me refiero particularmente a Boca, estoy algo molesto. Pero bueno, él nos dio todo, hablo de Carlos Bianchi, ¿no? Nos dio todo, nos hizo ganar un montón de títulos y demás. Pero ya está, yo necesito respirar, necesito volver a ver a Boca con ganas y Boca no me da esto. Hablo de esto porque Boca, Pedro, como bien sabrás, perdió 2-0 en su primer partido de 16avos de la Copa Argentina y ha quedado una vez más eliminado de un torneo en el cual era clasificatorio, por ejemplo, para la Copa Libertadores. Habías empezado bien tu análisis socioeconómico, un punto profundo. Y después denunciaste, te autodenunciaste. Sí. Vinás con la camiseta. Sí. Entonces me parece que no hay nada más que hablar. sin Riquelme es lo mismo que vos. Sí, Quilme. sí, sin duda. Sí. El problema es otro. El problema es otro, yo creo que el problema es otro. A ver, dijiste que soy hincha, sí, es verdad, la gente lo sabe, soy hincha de Boca. Soy bastante hincha de Riquelme, de hecho llevo su firma tatuada, no me da vergüenza decirlo. Pero son momentos que ya han transcurrido en la vida de Boca y en la vida de Riquelme. Me parece que hay una dirigencia que no quiere hablar, hay un Riquelme que no quiere esta dirigencia. Entonces, bueno, todos sabemos lo que va a pasar. Va a jugar 6 meses en Argentina, la dirigencia de Boca va a volver, Riquelme va a volver a Boca, se va a retirar como quiere ser. Todos contentos. ¿Va a pasar eso? Sí, estoy muy seguro. Yo me parece que hubo un quiebre y también me parece que Riquelme está transitando los últimos momentos de su carrera. Seguro. Creo yo que más allá de que en este fútbol argentino Riquelme puede jugar parado, eso es cierto. También es cierto que si corre se lesiona, que se lesiona todos los días y que no puede entrenar 3 días seguidos porque se lesiona. Sí, eso es verdad también. Ya está, me parece, Riquelme. En Boca, Boca tiene que empezar a transitar, como estudiantes también, el post, ¿no? Bueno, seguro. Ya está, dejemos de depender de una figura. Los equipos nunca, nunca son buenos cuando dependen de una figura. Riquelme nunca jugó solo al fútbol, eso es un mito. Riquelme jugó rodeado de grandes jugadores, seguro, de enormes jugadores. No solo el Mesizo Barros Echeloto y Martín Palermo, estaba Chicho Serna, estaba el Patón Bermúdez. Recuerdo a Oscar Córdoba. Oscar Córdoba, sí, en el arco, antes del Pato. Yo creo que el jugador que más marcó a la Boca, más allá de Clemente Rodríguez, que llegó hasta un tiempo y ya nos hizo olvidar de todo lo bueno, porque Clemente Rodríguez terminó siendo un jugador del montón. Eso es mi opinión personal, ¿no? Yo creo que un jugador que Boca extrañó, y particularmente Riquelme extrañó durante toda su carrera, fue a Hugo Benjamín Ibarra, aquel lateral por derecha, proveniente de Colón de Santa Fe, que uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Hoy Boca no tiene un lateral que pase, hoy Boca. No tuvo un lateral que pase después de ese jugador. Se quiso hacer lo mismo con Pampa Calo, me acuerdo, pero no pudo pasar. Pero bueno, vos dijiste, es una etapa terminada, ya no está en Boca, pero Boca sigue con los mismos problemas. Enfocan a Bianchi, yo lo veo que. Y todo el mundo. Y piensa. No pienses más. No lo dudes más. Yo lo respeto, lo quiero mucho, me ha dado mucho como hincha, pero hoy viéndolo críticamente, hablando como periodista, si se quiere. Me parece que ha cumplido un ciclo como pasó con Riquelme y lo entiendo y es comprensible y me parece que es positivo para el club. Sí. Me parece que más que un ciclo es como que nunca le encontró la vuelta, ¿no? Tal Bianchi, cual. Quizás mucho tiempo del activo. Y eso me lleva un poco a pensar qué pasaría si fuese menor la relación argentina como sí, algunos como pretenden, ¿no? Sí. Un tipo que hace 10 años no dirige, de golpe agarra la selección argentina. ¿Qué pasaría? ¿Qué te parece que pasaría? ¿Es una pregunta? Te estoy haciendo una pregunta. Ay, vos sabés que me costaría mucho responderla por el solo hecho de que yo no vi dirigir a Menotti, por ende no sé cómo es su forma de trabajo. Sí, sé que fue uno de los técnicos campeones del mundo, lógicamente. Sé de su trayectoria y demás. Pero sí, me costaría verlo realmente. O sea, porque la siesta que durmió Bianchi, por llamarlo de alguna manera, fue 2 o 3 años sin dirigir. La de Menotti aún es más larga. Y hoy el fútbol ha cambiado rotundamente. Me parece que es un fútbol que se juega más rápido, más ágil, que solamente importan los resultados. Ya vemos un equipo que juega bien, por ejemplo Newell's en su momento, y ya le buscamos la beta para buscarle, no, bueno, sí, pero no goleó. Bueno, veamos que jugó. Hoy el fútbol es totalmente resultadista. Pasa con San Lorenzo. San Lorenzo ganó, iba a decir clasificó a la final, porque bueno, es casi un pase, pero hay que jugar el partido, ¿verdad? Ganó 5-0 por la Copa Libertadores contra Bolívar, y en vez de enaltecer el partido que hizo San Lorenzo, que fue perfecto, se busca la crítica, se busca que bueno, jugó con un equipo que no sé qué. Bolívar llegó a la semifinal de la misma forma que llegó San Lorenzo y es meritorio. Entonces, en un fútbol que es así, me parece que técnicos como... Le pasó a Basile mismo cuando vino a Racing. No sé si te acordás, hace un par de campeonatos atrás. Le pasó lo mismo. No están a la altura por una cuestión de tiempo, no porque no sean buenos técnicos. Me parece que a Menotti le pasaría lo mismo en la selección. No, yo no sé. O sea, hay varias cosas de las que dijiste. Algunas coinciden, otras no. Sí. A mí me parece que son técnicos de otra era del fútbol. No quiero decir que esta era sea mejor que la anterior. No, yo pero tampoco, es distinta. El fútbol evoluciona y no es que Menotti o Basile se los sean técnicos que se los come el fútbol argentino. Me parece que tienen anchas espaldas para bancar la histeria mediática que envuelve al deporte nacional. Lo que sí me da la sensación es de que bien, no es una cuestión de capacidad tampoco, es cierto, son de otra era, tienen otra forma de trabajo. No admiten ideológicamente cuestiones necesarias para jugar al fútbol hoy. Ajá. El trabajo físico, el trabajo de intensidad, nuevos métodos de entrenamiento, entrenamientos integrales. Me parece que a Bianchi una cosa que le ha sucedido es que el jugador nuevo tiene otras exigencias que el jugador viejo, ajá, que estaba tan expuesto a el Facebook, el Twitter, los jueguitos. Era un jugador más involucrado en el día a día del fútbol, más interesado por su trabajo que por los medios. Me imagino al Patón Bermúdez, Chicho Serna, charlando de fútbol, ¿no? Sí, seguro, seguro. Charlando de fútbol en el viaje a... Y me imagino a los jugadores hoy en día Play. Haciendo otra cosa. Sí, jugando la Play, tuiteando. No es ni mejor ni peor, pero están en otra. Están en otra. El fútbol es un trabajo, obviamente lo disfrutan como todos nosotros disfrutamos jugar al fútbol. Pero tienen otros intereses, hay una oferta mayor. Y el jugador de fútbol hoy necesita de un entrenador que lo sepa involucrar. Que lo sepa involucrar desde la motivación, por supuesto. Sí. Pero también desde los trabajos del día. Hay que encontrar nuevas maneras de enseñarle al fútbol lo que el técnico pretende. Están en la lucha varios técnicos de la nueva camada del fútbol argentino. Me parece que los dos de La Plata son buenos ejemplos de esto. Sí. Troglio de una manera también más ligada a una forma más tradicional. Y Pellegrino con una escuela mucho más europea, mucho más exactamente moderna. Le imprimió esa parte europea que por ahí le hace falta. Otra de las cosas que iba a decir, que no deja de ser una opinión mía, mi humilde opinión, me parece que el jugador hoy ha perdido ese sentido de pertenencia para con la camiseta, ¿verdad? Me parece que antes el jugador jugaba, digo, el jugador de Boca, otros, y no generalizo, hablo de casos particulares. No todos los jugadores pasa lo mismo, pero me parece que hay muchos jugadores que están más pensando en, bueno, este campeonato la rompo o la intento romper, pero no porque para que mi equipo gane. Eso va a ser consecuencia. La rompo, me voy a Europa, gano todo en dólares o en euros, me acomodo la vida para siempre, no está mal que lo piensen. Pero me parece que ese sentido de pertenencia para con la camiseta de, bueno, yo me crié en Boca, debuté en Boca, quiero ser campeón con Boca, ha quedado en el olvido un poco, no solamente en Boca, en varios clubes, pero repito, hay jugadores que todavía se ven esas cosas. Yo, por ejemplo, veo a Pichi Hierbes y digo, este es el tipo de Boca que yo quiero ver, ¿se entiende? Pero veo, por ejemplo, a Gigliotti, que vino, hizo 5 o 6 goles y hoy no agarra la pelota y digo, no, este tipo no lo quiero más. Me da la sensación de que lo que dijiste vos recién... Lo dijo tu viejo y tu abuelo, ¿sí? O sea, es la historia de siempre de el pasado fue mejor. Vos, en tu adolescencia, viste justo, te tocó me tocó la mejor etapa, seguro. De Boca gloriosa. Y quizás confundas ese acierto de proyecto deportivo con fanatismo, quizá. O... Con que los jugadores se sientan identificados. Todo equipo que gana, gana porque logra una mancomunión de grupo. No creo que haya una identificación menor. Es cierto que... el fútbol está cada vez menos territorializado, si se quiere. Sí. Es cierto que los jugadores quieren una transferencia rápida. También hay jugadores que defienden la camiseta. Hay de todo. Lo que sí quiero rescatar y quiero ir hacia ese lugar, quiero llevarte hacia ese lugar, por favor, es que en todas las charlas que estuvimos sobre fútbol estuvo presente el factor económico. Y me parece que es la clave para explicar desde por qué se juega mal en el fútbol argentino hasta por qué los equipos de la B le ganan a los de primera. Sí. Porque la crisis económica que está atravesando el fútbol argentino para mí no tiene precedentes. No, es terrible. Y va a seguir porque depende mucho de la cuestión del país. O sea, el cambio está perjudicando muchísimo a los contratos que estaban en dólares y que hoy están especificados, pero están especificados al valor del blue, a las transferencias, a la competición con cualquier liga del exterior, con cualquier liga que antes vos le podías ofrecer una liga más prestigiosa. Hoy el prestigio queda de lado porque no se puede competir con los contratos de Chile, no se puede competir con los contratos de Brasil, ni hablar, puede competir ni siquiera con Colombia. Hoy Colombia te está usando los equipos para poner jugadores y llevárselos en un año. Me parece que el fútbol argentino no se puede sostener. Ha perdido pisada en ese aspecto. Yo me acuerdo años atrás de la época, por ejemplo, de Riquelme mismo, de Aymar, de Saviola, de toda esa camada de jugadores que sacó el fútbol argentino. Que pasaba lo que vos decías, estaban un año o dos en primera o más y se podían ir. Hoy ya no pasa eso, hoy se van por una cuestión económica netamente, ¿no? Algunos sí tienen mérito, lógicamente, porque son buenos jugadores, pero sí pasa eso. Hoy la economía está pasando por arriba del fútbol argentino y la verdad que es pena. Pero bueno, no quiero seguir poniéndome mal, no quiero seguir hablando de Boca, porque no solamente Boca ha jugado también Vélez Sarsfield, una de las, creo, institucionalmente hablando, uno de los mejores equipos del país. Los equipos serios. Lamentablemente ha caído, sí, serio, ¿verdad? Ha caído con Estudiantes de Buenos Aires por también 2-0. Lanús. Sorpresivo, cayó Lanús. O sea, hasta los mejores equipos les puede pasar de perder un partido. Eso es cierto. Es sobre todo siendo un partido que es el primer partido de la temporada, lo que va contra lo que manifiesta AFA de decir que Copa Argentina es un torneo al cual le quieren dar importancia. Si vos le das importancia, no haces que los equipos jueguen con las piernas flojas. Es como las vos hoy, algo duros, algo mal de los, claro, desde lo físico. Se empareja todavía el nivel y se empareja para abajo. Es lógico también, es otro de los condimentos por los cuales se puede decir que hubo esta catarata de resultados catastróficos para los equipos de primera que quedaron todos afuera, o la gran mayoría afuera. De River y Estudiantes, que le ganó a Douglas Haig. River por penales, Gimnasia, recordemos, perdió por penales ante Argentinos Juniors. Un encuentro que tuvo, al igual que la mayoría, un aire muy amistoso, porque los equipos no están listos para jugar al 100% de intensidad. Cayó el último campeón, que fue Arsenal, ha perdido 3-1. Fue uno de los primeros equipos que perdió. Y Aldosivi de Mar del Plata le ganó a Godoy Cruz, si no recuerdo mal. Pero Aldosivi, perdón, no, Defensa y Justicia le ganó a Godoy Cruz, ya dos equipos de primera. Por suerte, este fin de semana arranca el torneo de verdad. Ya arranca. ¿Estuviste en la cancha el fin de semana viendo Estudiantes? No te pregunté. Estuvimos ahí viendo Estudiantes Fiorentina, un partido también con mucho olor amistoso. Pero bueno, una prueba interesante para los pibes de Estudiantes, ¿no? Para jugar contra un equipo europeo, que es un partido que se ve en Europa. Es una linda habilidad. Se dio un resultado que desde la lógica estaba previsto. Ha ganado la Fiorentina 1-0 con gol de Mario Gómez. Pero bueno, lo importante, como decías vos, le sirve a Pellegrini y tanto al técnico como a los Pellegrino, perdón. Al técnico como a los jugadores le sirve para mostrarse. La verdad que ha sido un estudiante, lo viene haciendo hace un par de años, y es muy interesante esto. Pedro, se nos terminó el bloque del fútbol, que es de lo que más nos gusta hablar. Nos metemos en el tercer tema de la banda del día, que es Yates, y el tema es Hola Hola. Hermanos de Latinoamérica, hijos de la tierra, del cielo, del arroyo abuelo, y fuertes sudestadas del mar. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Hermanos del planeta Tierra, hay que reinventarse, tolerarse, volver a mirarse para un mundo ideal. Hay que bailar, bailar y bailar al ritmo de la tierra. Ae, I, O, U, de una tierra nueva. A, B, C, D, que llueva, que llueva. A veces quisiera escapar, entonces cierro los ojos y me elevo, te veo desde el cielo. Tanto caos me hace llorar. Yo voy a bailar, bailar y bailar al ritmo de la tierra. Ae, I, O, U, de una supernova. Que llueva, que llueva. We'll be right back.

Básquet, objetivo logrado. La selección B de Argentina jugará hoy por la noche la final del Sudamericano disputado en Isla Margarita, Venezuela, ante el local. Con el pase a la final, el equipo dirigido por Nicolás Casalanguía consiguió clasificar al torneo FIBA Américas y a los Panamericanos de 2015. Tenis. Arriba el Río de la Plata. En los torneos disputados en polvo de ladrillo hasta ayer hubo gran presencia rioplatense. En Stad, Pico Mónaco volvió tras un año a una final y cayó ante el español Pablo Andújar. El uruguayo Pablo Cuevas, en tanto, logró su segundo ATP al hilo al vencer en Umag a Robredo y desde hoy será 30 del mundo. Natación. Heijo sigue arriba. En la cuarta etapa del Círculo de Aguas Abiertas de FINA, Pilar Heijo logró su primera victoria y así defendió la punta del torneo. Heijo nadó 32 kilómetros en el lago St. Jean de Canadá y tuvo que superar diversos obstáculos para terminar imponiéndose. Hace sonar mi guitarra y al viento das todo tu aliento. Bienvenida esta suerte tardía, bienvenida tu vida, la mía. Qué bien, al fin te encuentro. Bienvenido amor, bienvenido. Bienvenido amor. Quiero que hables de nada imposible, solo quiero entregarme y sentirte más, mucho más, volar bien lejos. Se va de paso esta hora soñando, sigo pensándote como encantado. Gritar es lo que quiero, es lo que quiero. Bienvenido amor, bienvenido. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido. Libres como el mar y eso me asusta. Será por eso vos sos alguien de verdad. Te quiero amar. Será por eso somos libres de verdad. Welcome love, tu nada. Bienvenida a mi cielo. Welcome love, tu nada. Bienvenida a este suelo hoy. Welcome love. Como el mar y eso me asusta, ay, ay, ay. Será por eso vos sos alguien de verdad. Te quiero amar. Será por eso somos libres de verdad. Tomándonos de las manos, desandando los pasos del día de hoy. Pues hoy la ruta es nuestra. Y a pesar de los tiempos de mierda, a pesar de la gente violenta, yo sé que estás bien cerca. Bienvenido amor. Alguien de verdad. hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Once en punto en la ciudad de La Plata, seguimos con más Desayuno de Campeones y es el momento de hablar del boxeo. Antes que nada le damos la bienvenida a Fernando Gómez, que ha recibido la posta del señor Rodo en los controles, y damos la segunda bienvenida de la mañana al señor Marcos Box, o mejor dicho Marcos Segui, que está por acá, que está acá, como ya ha venido varias veces, a hablar de boxeo. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. ¿Cómo andás, Nicolás? Hola, Pedro. Hola a toda la gente de Desayuno de Campeones. Gracias por invitarme otra vez a hablar de boxeo, que es lo que a uno le gusta. Por favor, sabemos que te gusta, sabemos que tenés conocimiento, así que sin más preámbulos vamos a empezar a indagarte, ¿no? Porque el 13 de septiembre, si mal no recuerdo, Marcos Maidana va a tener la tan preciada o tan pedida revancha con el señor Floyd Mayweather. El 3 de septiembre. ¿3 es? El 3. Ah, 3. Sábado 3. Sábado 13, tenés 13, razón. 13, sí, sí, yo estoy con el de año pasado. Claro, la otra fue 3 de mayo. Sí. Es una velada que no solamente tiene atentos a todos los argentinos porque esté Marcos Maidana, sino porque enfrente está el mejor libra por libra y para muchos el mejor de toda la historia, o uno de los mejores, enfrentándose por segunda vez. No es casualidad, porque la gran pelea que tuvo el 3 de mayo lo llevó obviamente a tener esta ansiada revancha, que no es el único que ha tenido una revancha con Floyd Mayweather. Ya la tuvo estadounidense llamado Castillo en sus primeros inicios. Ajá. De la carrera, que en un fallo medio dividido, polémico, en la primera pelea hizo que le dé una revancha, pero no es muy usual tampoco en las peleas de Mayweather por la gran cantidad de bolsa y el gran espectáculo que hace, que él trata de vender. El boxeo es un espectáculo, sí, seguro, entonces seguro. Tiene que vender con otros boxeadores también la ansiedad y la novedad de una posible revancha. Entonces, lo que fue el cotejo principal el 3 de mayo hizo que dé a entender que no hay mejor boxeador que Maidana para una nueva pelea. Claro, me parece que más allá del rendimiento físico y boxístico que ha tenido el peleador de acá de Margarita, hablamos del chino Maidana, me parece también que esta revancha es más económica que deportiva. Sí, obviamente, como hablábamos, son dos grandes boxeadores. Vos bien dijiste que Floyd Mayweather es uno de los mejores, o ¿por qué no el mejor de la historia? Maidana ha tenido un gran rendimiento en la pelea del pasado mayo, pero me parece que el factor económico hoy es, no solamente en el boxeo, no, creo que en casi todas las disciplinas deportivas. Hoy hablábamos con Pedro de cómo se ha metido la economía a fondo en el fútbol argentino. Me parece que hoy la economía dentro del boxeo ha sido la protagonista de esta revancha, ¿no? Principalmente eso, y con las ganas de hacer un gran evento. Hace unos últimos años, Golden Boy, que es la promotora que organiza este tipo de peleas, está armando veladas donde no solamente la pelea principal sea atractiva para los que ven boxeo, digamos, sí, sino que el cotejo, la segunda pelea, que se llama pelea coestelar o de semifondo y otras más, también tienen boxeadores de elite, de renombre, cosa de que quien paga ese pay-per-view, que es como digamos la canal televisiva para Estados, claro, Unidos, no esté solamente viendo la pelea principal como el gran atractivo, sino que sea un conjunto. Claro, entonces sí, son esas lo que se está armando para este 3 de septiembre. Yo voy a decir una pavada. Por favor, no. Tengo ganas de decir. A ver. Me hacen dice que no, que Fernando Gómez, así que. Tengo ganas de decir. Porque además estamos fuerte escuchando el tema de la banda de sonido de Rocky, mi tema preferido de la banda de sonido, sí, de Rocky. Ahí suena, mirá. Qué pedazo de canción. Bueno, y lo que quería decir, con total impunidad, es que el señor Floyd Mayweather me hace acordar un poco a Apollo Creed, que en la película, al principio, en la primera película de Rocky, sí, aparece diciendo, ¿contra quién peleo ahora? Claro. Bueno, tráeme un pibe que no conozca a nadie, así armamos la narrativa de el le doy la chance, el sueño americano, qué sé yo. A mí me parece que pasa eso, ¿no? Claro. Peleó con Maidana un poco así, ¿no? Diciendo, bueno, no me queda pelear con nadie, no sé contra quién pelear ya. Vamos a pelear con Maidana. Maidana le dio un par de bifes. ¿Se sorprendió? Más que se sorprendió él, que sí, dio la sensación de que un poco se sorprendió de cómo salió al frente el chino Maidana. me parece que el sorprendido fue el público, ¿no? De bueno, a alguien le faltó el respeto, claro, alguien fue al frente. Entonces, claro, bueno, le gustó al público esto, vamos a darle la revancha, pero nada más que por esta historia, ¿no? No porque Mayweather piense que es un rival a la altura de él, sino seguro, más que nada para... Bueno, se enganchó el público con una pelea de un tipo que ya no llama tanto la atención porque gana siempre. Se engancha una vez, vamos a darle lo que el público pide. Bueno, ¿hay algo de cierto en la pavada que estoy diciendo? Hay algo de cierto, lo vamos a cubrir. El tema de como veníamos hablando, el tema del boxeo como negocio, como espectáculo, también infiere en la preparación de la pelea y claro, en lo que es la venta de la pelea. Cómo se muestran entre ellos y cómo ellos empiezan a hacer la pica. Esa famosa pica que hay entre los boxeadores. A veces que es circo y a veces que no lo es. Hay quienes los conocen a Marcos Maidana que dicen que solamente le tuvo bronca antes de subir al ring a dos boxeadores. Uno, Adrian Broner, que conocen la historia, entró al ring y lo molió a palo, sí, sí, lo mandó al hospital. Y otro es Floyd Mayweather. Pero de todas maneras, presentar al otro boxeador con distintos rasgos, distintas características o cómo se lo piensa, es según lo que le conviene la estrategia del mercado. Te doy un ejemplo. La pelea anterior de Marcos Maidana con Floyd Mayweather, ¿qué era lo que pasaba? Marcos Maidana es un argentino y en el boxeo estadounidense lo que prima son los estadounidenses con los mexicanos. Claro. Porque es la gran... Es el mercado. Desde la época de Margarito, por ejemplo, a la actualidad y demás. Sí, porque son los que van a Estados Unidos a ver las peleas, claro, y compran todo el merchandising y están todo el tiempo ahí. En esa velada no había ningún mexicano. Entonces, la estrategia de venta, digamos, de captación de público de Maidana, era hablar sobre el poder latino. Claro. Y se lo vio constantemente hablando sobre el poder latino, los latinos, y no está subiendo un argentino, sino está subiendo un latinoamericano contra un estadounidense. Entonces, y de Mayweather también, no era eso, sino respetar, decir que era un gran boxeador, seguro, que se iba a ver una gran batalla, que se iba... Bueno, y esa fue la presentación de la primera pelea. Esta vez parece ser que está un poquito más picante, que viene por el lado nos odiamos. Vos no pegas a nadie, vos estás pegando muy bajo, que sí, arriba del ring parece que hace sí, vale todo. Es una pelea de egos, por tampoco llamarlo de no hace falta introducir a Maidana en el público masivo que quizás no frecuente tanto el boxeo, porque bueno, ya tuvo su pelea introductoria, claro, en el gran escenario. Sí, seguro, y si está donde está, o si Floyd Mayweather, más allá de lo económico, como decíamos, si es que es un espectáculo, le dio la revancha, como bien decías vos, Pedro, y como decías vos, Marcos, es por méritos propios. Me parece que ahí me pasa, tengo algo particular para con el chino Maidana. Todos sabemos que la previa es un show, que se empujan, que se odian, que se hablan, pero bueno, me parece que acá hay una suerte de mayor odio que en cualquier otra pelea. Me parece que, por ejemplo, no sé, volviendo un poquito para atrás, la última vez que viniste hablamos de Maravilla y Cotto, y obviamente que en la previa de la pelea se dijeron cosas, se verdubiaron, qué sé yo. Lo mismo pasó en su momento con Chávez, con el tema de la mamadera, no sé si se acuerdan. Sí. Esas chicaneadas que son lógicas de una pre-pelea, por llamarlo de alguna manera, o de la antesala de la pelea, pero me parece que acá hay bronca de verdad. No sé si capaz que lo que digo yo no tiene sentido, pero no sé si de Mayweather para con Maidana. Sí, cierto respeto, pero de Maidana para con Mayweather me parece que hay bronca, que hay odio, que tiene ganas de pelear en serio. No sé, capaz que me equivoco. Es que son la antítesis de la personalidad. Marcos Maidana viene de Margarita, de lo ser una ciudad mucho más humilde, y a Floyd Mayweather, que lo que hace es ostentar sus dólares en Las Vegas. Entonces se crió billetes. También. Pero es cierta la pelea que hay. La pelea de mayo, gente del equipo se peleó, se fueron a las manos, claro, cuando terminó la pelea. O sea, hay bronca. Y además el problema que no sé si todos saben o se acuerdan, el tema de los guantes de Maidana. Sí, y sí, ese sí, cambio fue sí, un detonante. En la conferencia de prensa lo tiró, ¿no? Dijo. Sí. Es que es una espina. Es que ahora dijo que iba a pelear con los guantes que él quería, o sea que no. Es lo que falta resolver, sí, de ver con qué guantes va a pelear Maidana, si con los de él o con los que fue le da Floyd Mayweather. Una especie de cláusula, por llamarlo de alguna manera, de contrato a la pelea, pelear con los guantes que él quería. Vamos a ver cómo se resuelve. Y esperemos que pueda pelear con sus guantes. En tu opinión formada, especializada, ¿cuánta incidencia tuvieron los famosos guantes en el resultado de la pelea? No, muchísimo, muchísimo, porque, el contrato decía que tenían que pelear con guantes de 8 onzas, que eso es el tema del pesaje. Ajá. Y Floyd Maidana siempre peleó con sus mismos guantes, es decir, no tuvo guantes. ¿Qué son más chicos, son más grandes? ¿Cómo es el cambio? No incide mucho. Lo que se quejaba Floyd Mayweather era que esos guantes no tenían relleno. Claro. Entonces, empezó a chicanear, que esa era la razón por la cual él había noqueado a muchos boxeadores. Ah, como que pegaba más fuerte. Claro. Está entonces... Esto fue la noche anterior, es decir, durante el día y la noche anterior a la pelea. Y hacer un cambio de cuáles son los guantes con los que vos entrenás, que vos peleaste toda la vida, y hacer usar unos nuevos el mismo día de la pelea, no es lo mejor. O sea, no. Si es lo mismo que un futbolista, es otro botines, por ejemplo. ¿También te desestabiliza mentalmente? Seguramente sí, pero en Marcos Maidana no, porque es un tipo que se sube y hace lo que tiene que hacer. Además, son cosas que venía trabajando su manager y su equipo de trabajo. Pero de todas maneras, otra de las cuestiones que se les quejaba a Floyd Mayweather era que él había usado esos guantes en peleas anteriores y había boxeadores que habían usado esos guantes que iba a usar Marcos Maidana contra él. Es decir, no era la primera vez que pasaba esto. Lo que pasa que, bueno, es conocido el poder de que tiene Marcos Maidana en las manos. Y seguramente ya sea el temor de Mayweather que entre una de esas manos. Entonces le puso un guante mucho más acolchonado. Marcos, preguntarte un par de cuestiones relacionadas a la pelea. Primero, el lugar, porque no sé bien si es en el MGM de Las Vegas o en el Madison Square Garden de Nueva York. Segundo, hablabas de las peleas coestelar o no recuerdo el otro nombre. No sé si está resuelto o no lo de Lucas Matisse. Y como tercera cosa, ¿qué pasó con el famoso alfajor de Marcos Maidana? ¿No va a estar más? ¿O Aymallén ha dejado de ser el sponsor oficial del señor Marcos Maidana? Bueno, vamos por partes. Por partes. Sí, la pelea va a ser en Las Vegas, en el MGM. Se pensaba que iba a ser en Nueva York, pero por una cuestión de impuestos, obviamente conviene mucho más que sea en Las Vegas. Así que vuelve a estar peleando en el MGM, que es el hotel principal hoy en día de donde se encuentran las veladas de boxeo. Lucas Matisse no va a pelear. Se pensaba que iba a pelear el mismo día de la velada esa, pero no va a ser así. Va a pelear el 6 de una semana anterior. Ajá. Y todavía no se sabe ni dónde ni con quién, pero seguramente en Estados Unidos. ¿Te vas a tomar un avión esta semana? Y vamos a ver si alguien paga. Se están resolviendo las cosas. Hay negociaciones adentro del boxeo, para las peleas, para todo hay negociaciones. Los últimos dos viajes a Las Vegas, Marcos estuvo presente, así que me parece que la tercera, como bien dice el refrán, tiene que ser la vencida. Pero esta vez más adentro todavía. Sí, sí, siempre profundizando el trabajo y no olvidar que son viajes de trabajo, ¿no? Sí, no, lógicamente. Sí, yo siempre lo digo, si Lucas Matisse pelea acá en 1.60, yo lo vas a ir a ver. A cubrir 1.60. Si pelea en la Alquilera Las Vegas. Las Vegas, es así. Y bueno, vos me preguntabas por la gran problemática que hubo esta semana con el gran sponsor que toda la vida tuvo, bueno, toda la vida desde. Sí, y que fue una imagen hito, me parece, en la pelea. La de Marco Maidana previo a declarar comiéndose un Guaymallén, que la gente dijo, ¿cómo hizo eso? El chino Maidana tiene un sponsor, bueno, que tenía un sponsor que es Guaymallén, que no es normal que lo tengan los boxeadores. Digo normal porque normalmente los boxeadores tienen sponsor para las peleas. Es decir, se lo ve los parches en los pantalones, sí, en las batas. Pero Maidana tenía un sponsor que lo asesoraba durante toda su carrera, no solamente por las peleas. Y además, quien es el director de Guaymallén, que se llama Hugo Basilota, que es una persona muy allegada al boxeo. Le gusta mucho. Y una vez que lo encontró a Maidana, empezó a entrar en lo que es el equipo de Maidana. Y te digo, empezó a entrar a tal punto que siempre subía a los ringside, que siempre, bueno, obviamente tenía ringside para ir para su pelea. Siempre subía al ring el día del momento, claro, de la pelea. Sí, sí, sí. Y además, amigo de Marcos, amigo del manager, amigo de. Es decir, una persona que estaba constantemente. Era parte del team, del famoso Team Maidana. Y bueno, la separación que se produjo esta semana tiene que ver algo con eso, el tema de su participación como promotor o como amigo del team, claro, como participante del team. El manager de Marcos Maidana, que es Contursi, Sebastián Contursi, decidió que su preparador físico, el preparador físico que tenía Marcos Maidana en las últimas dos peleas, se alejara del equipo, es claro, decir, sacarlo. Por cuestiones de rebeldía, todavía no salió él a especificarlo, pero se estaba más o menos marajando esa idea de que, bueno, que Monkeys lo trató de apretar en esos aspectos, sí, aparte sí, con peleas muy, muy grandes. Pero bueno, parece ser que este hombre, que es Hugo Basilota, el dueño de Guaymallén, no compartía la idea esa, pensando que Alex Ariza, que es el preparador físico, ajá, de Maidana, es el mejor que tuvo toda su vida, que sus peleas estaban muy bien preparadas y principalmente que Marco Maidana lo quería él. Entonces esa fue la separación por la cual se pelearon con el manager. Y bueno, en vez de seguir de pelearse con todo el team, decidió dar un paso al costado y dejar de representarlo a Marcos Maidana. ¿Se especula con algún otro auspiciante del tamaño de Guaymallén, por ejemplo? Porque me parece que Guaymallén, más allá de, como decís vos, una amistad boxística o lo que sea, económicamente me parece que era uno de los grandes responsables de que Marcos Maidana haya tenido peleas grandes, ¿o no? Sí, es sobre sus comienzos, porque bueno, cuando no era tan... ya no era una elite mundial Marcos Maidana, la mano de Guaymallén era mucho más grande. Hoy en día, claro, al chino Maidana no le hace falta ese aporte de Guaymallén, es decir, con otros auspiciantes, como ahora lo está haciendo una marca de ropa, o bueno, las propias peleas de Mayweather le van a dar y le pagan un montón de plata, claro, por marcar su marca. Bueno, Marcos Maidana y Floyd Mayweather van a estar peleando entonces en el MGM de Las Vegas el día 13 de septiembre. 13 de septiembre. Vamos a juntarnos seguramente a verlo, si no viajás, ojalá que no estés. Ojalá que no la veamos. Te lo digo así, ojalá que no la veamos juntos. De todas maneras, pero bueno, si volvés, el 15 te queremos acá. Sí, por favor. El 15 sería el lunes. No estás. Bueno, vamos a hacerlo cortito ese día. ¿Quién te dice? Podemos hacer una llamada telefónica o algún Skype. Podemos hacer, ¿no? Vale. Podemos utilizar la tecnología que nos brinda el 2014 y hacer algo de eso. No solamente pelean, sino que hubo peleas este fin de semana. Me dijiste que estuviste viendo mucho boxeo. ¿Algún nombre para resaltar? ¿Alguna persona que... algún boxeador que te haya gustado? Bueno, dos peleas importantísimas este fin de semana. Una, empezamos por el argentino Billy Godoy, que era campeón argentino. Le partieron la cara, tremendo, vamos a tremendo, decirlo, sí, así. Perdió por nocaut en el sexto round. Perdió su corona del Consejo Mundial Interino. Y bueno, una lástima por él. Bueno, otro, porque es un gran campeón y tuvo una mano de revés, digamos, y cayó a la lona de fea manera. Y a quienes le gustan el boxeo, también de los nocaut, digamos, peleó Golovkin, que es un gran boxeador, es un campeón mediano de la talla de los grandes campeones que viene surgiendo. Es del peso de Mayweather, de Maravilla, de Cotto, de los medianos, digamos. Y bueno, volvió a sorprender a todo el mundo con su gran capacidad de knockout. Es un tipo que tiene mucha puntería, mucha potencia y mucho poder de knockout. Las últimas 17 peleas las ganó por knockout. Wow. Eso no tiene comparación. Y además, bueno, ahora le falta pelear contra gente de elite. Y a ver si alguno se le anima. Él pidió por Miguel Cotto y vamos a ver si Miguel Cotto acepta. Claro, Cotto, recordemos que es el último campeón, ya que le quitó la corona a Maravilla Martínez. Claro, Golovkin es campeón de otro cinturón, claro, digamos. Entonces lo que se está pidiendo es unificar las coronas, está bien. Algo parecido sucede con Mayweather, que es campeón de cuatro coronas diferentes, unificando cada una de estas, ¿no? ¿Algo así sería? Lo que hizo con Maidana era campeón de la Asociación, claro, Mundial de Boxeo, y Mayweather del Consejo Mundial, así que lo que hicieron en la pelea fue unificarlo, y ahora quedó Mayweather con los dos cinturones. Y están viendo una cuestión muy, muy rara, que no pasó nunca, es pelear por dos divisiones, dos pesos distintos, que eso no pasó nunca y parece muy raro. Pero no hay, bueno, ciertas ventajas, me parece, del más grande para un machito. ¿Es posible reglamentariamente? No hay desventajas en este caso, porque son los dos del mismo peso y ya pelearon. Ajá. Y no. Pero sí, normalmente nunca pasó, entonces no parece lógico que se haga, claro. Pero bueno, era un rumor de que se compita por dos divisiones, los dos cinturones de Mayweather. Marcos, preguntarte por Sergio Maravilla Martínez. La última pelea, como bien decíamos recién, fue con Cotto, con el puertorriqueño que le quitó la corona. Y se especulaba con que muchos decían que iba a ser su última pelea, otros decían que no. Su entrenador, Pablo Sarmiento, quien fue el que tiró la toalla en ese combate, dijo que como amigo quería que no pelee más, por una cuestión de que ya está grande y que ya ha ganado lo que tuvo que ganar. ¿Tuvo alguna resolución eso? ¿Se habló algo más? Yo no he leído ni escuchado nada más. Bueno, en la última semana fue el propio Maravilla Martínez el que, vía Twitter, dijo que estaba con ansias de hacer una pelea más. Ajá. Que su idea no es retirarse. Y bueno, empezó la polémica de decir, ¿para qué? Claro, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Mientras muchos querían, bueno, muchos tienen esta opinión de decir, ya le diste demasiado al boxeo, ya no tenés que andar sacrificándote para mostrar quién sos, porque la última imagen toda la recordamos, no, sí, fue para nada linda, impresentable. Sí, entonces, sí. Partiendo de los pantalones, al resultado de la pelea fue... Sí, y a nivel boxístico, sí, y sí, cuestiones físicas también no anda muy bien. No anduvo muy bien, entonces, bueno, él dice que parece ser que no se quiere retirar con esa imagen y quiere hacer otra pelea. Falta saber obviamente cuándo y dónde y contra quién. Eso te iba a preguntar, en caso de que sea una pelea, obviamente que el cuándo y el dónde se resolvería rápidamente, pero si es una pelea, entre comillas, de despedida, por llamarlo de alguna manera, o su última pelea, me parece que tiene que ser una pelea donde Maravilla pueda ganar, entonces el contrincante no tiene que ser de gran peso. ¿Se especula con algún nombre? O sea, no puede ser ni con Cotto ni con el que nombraste vos recién, porque sabemos que los resultados están a la vista. O al menos especulando con eso, me parece que Maravilla no le iría del todo bien. ¿Se especula con algún nombre de mayor peso, de menor calibre? Yo no creo que sea así, o sea, que vaya a pelear de nuevo Las Vegas contra grandes boxeadores, porque no, ya demostró que no está para eso. Claro, sí. Ya está grande, ya los años le pesan, el físico le pesa. Y Y si vos me preguntás a ver cómo puede llegar a ser su despedida, si es que todavía tiene una pelea, yo lo imagino peleando en Argentina. Ajá. En una par, con un estadio. O en cancha de River, como quiso en su momento. O en cancha de River contra, ¿por qué no? Billy Godoy, Hela, no, boxeadores argentinos. O por algún título sudamericano, pero no, no de andar peleando a ese tipo de nivel, nivel claro. Elite. Porque ya no tiene por qué hacerlo, otra vez quedar manchado o quedar expuesto a una mancha así, no, seguro. No es necesario. Las voces del boxeo, las personas que le gustan el boxeo o nosotros que somos amantes del deporte en general, vamos a estar a la espera de él 13 de septiembre con la pelea de Maidana y Mayweather, pero entre medio seguramente el calendario boxístico es amplio. Si te animás a invitarnos a alguna pelea de a menos decirnos el día y demás, alguna pelea de renombre acá en Argentina o por qué no a nivel internacional. Bueno, como recordar, el 6 de septiembre va a pelear Lucas Matisse, que no por nada lo vivo nombrando, no porque sea un amigo, sino porque el año pasado tuvo la mejor pelea del año contra Dani García. Este año parece ser que también va a ser nombrada una de las mejores peleas del año, con la que tuvo en Los Ángeles contra John Molina Jr. Y es una persona que siempre brinda espectáculo. Es un gran noqueador y da gusto verlo. Y a nivel local, bueno, pelean mujeres. ¿Pero con quién va Matisse? Todavía no se sabe, pero parece ser que Michael Pérez, un boxeador que no llega a su nivel, pero... Bueno, vamos a ganar ahí entonces. Sí, no tendría que tener problemas porque es un boxeador de menor calidad, digamos, que Matisse. Y menor experiencia, menor, claro, todo, sí. Menor pegada. Te sale fanático de adentro ya. Y no, seguramente todos los sábados, todos viernes y sábados hay boxeo. A veces que se encuentran grandes campeones. Por ejemplo, el fin de semana yo hablaba con amigos, decir, a estos boxeadores, nombrando, haciendo referencia a Golovkin, hay que verlos. No se puede, claro, pasar la cita de ver ese tipo de boxeadores porque no son de pelear muy seguido. Es decir, de acá a fin de año tenemos aseguradas las peleas de Mayweather, la de Maidana, la de Matisse. Pelea, capaz, no sabemos si Adrian Broner va a pelear o cuándo va a pelear. Estaba este, es decir, no son muchas las de los boxeadores de elite. Entonces, cuando pelean, exacto, hay que bueno, ver. Además, hoy por hoy me parece que más allá de la gente que le gusta el boxeo de siempre, la gente se ha copado con el boxeo, me parece. Quizá porque, bueno, grandes boxeadores argentinos, caso Maravilla, caso Maidana, han peleado últimamente y en grandes combates o con grandes nombres enfrente. La gente se ha copado con el boxeo. Está bueno, desde mi lado, ya sé que el 13 de septiembre tengo una gran picada, voy a compartir un vino con un amigo, voy a ver una pelea, me voy a divertir. Me parece que hay gente que, tanto desde lo deportivo, pero también desde el momento de unión con los amigos o la familia, lo toma de ese lado. Me parece que está bueno que suceda y ojalá sigan sucediendo muchas más. Sí, seguramente van a poner en la historia a Maravilla Martínez como quien fue el que hizo el auge de nuevo del boxeo. Exacto. Y como decís vos, siempre está bueno... esta idea de tener todo el tiempo boxeo al aire en la televisión. Vos fijate que hay programas nuevos, en la radio también. Seguro. En los diarios hay mucha gente que le empezó a gustar y que se opina y está muy bueno. Mientras se opine con discreción, digamos. Sí, seguro, porque seguro. Con algo de crítica. Claro, en la idea de no saber nada de boxeo se puede llegar a opinar mucho. Pero bueno, la opinión siempre es bienvenida. Siempre es válida. Te agradecemos esta parte porque hoy, a diferencia de otros capítulos que has estado aquí en Desayuno de Camiones, te vas a quedar, te vamos a invitar a hablar un poco de rugby también. Dale. Sabemos que sos periodista de Rugby Line, así que tiene una faceta nueva Marcos Box. No solamente habla de boxeo, sino también Marcos habla de rugby. Marcos ahora puede ser Marcos Rugby o Marcos Ovalada o bueno. No me cierro. No, el eslogan es Marcos Box. Sí, así que te invitamos a que te quedes. Vale. Y ya que la mañana viene de invitaciones, te invito a escuchar el próximo tema de Shades, que es la banda del día. Ya la conoces igual, te la hemos hecho escuchar. Me encanta. El tema es Vida Breve. Yo no quiero despertar sola lejos de casa. Yo no quiero que me lleve la oscuridad. Baila, baila, niña, baila, ya la vida. Sigue cantando a la luna enamorada. Arrestan a mi hermana, ella maneja ebria. Los brujos se la llevan. Sudor y carne fresca, edificios en llamas, arden sus pies descalzos, se quiebran los abrazos, temor en el regazo. Que costados, que el centro está en silencio. Es como una ola con todos adentro. Ya vienen a buscarte, vienen a seducirte. No son sus corazones, contradicciones. La emoción de no ser o saber qué es lo que pasa hoy. La vida es breve, la vida es breve. Breve, ese es el nombre de la chica del gueto, la que bailaba con el corazón, con razón su canción, defendiendo el tiempo. Ella hablaba de un secreto envuelto en su cuerpo. Si la guitarra sonaba, ella se desprendía. Seguimos con Desayuno de Campeones. Esta música me gusta mucho, es muy tranquila. 11:30 ya. Sí, 11:30. 11:30 exactamente. Y 28 exactamente para que la gente no se confunda. Seguimos en Desayuno de Campeones. Arranqué despacito porque la música era como muy tranquila, ¿viste? Como, no, pero iba subiendo, Sí, sí, por eso. Esperémosla. Le da otro clima porque si no es como siempre. Sí, arriba. Está bien. Es como que. Además estamos en la clase de yoga de estamos a media hora del final, estamos tranquilizando para el cierre explosivo que no, nos además, caracteriza. Además tranquilizando un poco porque bueno, en el rugby se ha dado una interna importante que ya estaremos tocando en algún otro momento, o quizás si nos da el tiempo hoy. Pero arranquemos por lo primero. Los Pumas se están preparando para el Rugby Championship que se va a empezar comienza, a disputar. Ya comienza el 16 de agosto. Exacto. Recordemos que vamos a tener un partidito acá en La Plata, un lindo partidito contra el mejor equipo quizás de la historia del rugby, ¿no? Digo bien, los All Blacks hace 2 años no pierden, ¿no? Va a ser, sí, es así, hace muchísimo que los All Blacks viene marcando época otra vez. Y afortunados nosotros en La Plata de poder tener otra vez a los All Blacks en el Estadio Único contra los Pumas. La verdad que sí. 27 de septiembre, la entrada más barata está arriba de 300 pesos, así que bueno, para vos, para bolsillos abultados, ¿no? Y atención que las tienen que comprar en tuentrada.com y tienen hasta, creo que durante un mes. O, sí, mediados de agosto sube de precio. Hasta ese mediados de agosto hay un 20% de descuento. Bueno, en la Argentina en la que vivimos, ¿no? Apurate porque todo se pone más caro. Ni habla. Le contamos a la gente, para algún distraído que no sabe qué es el Rugby Championship, es un torneo a nivel mundial de rugby en el cual participan los mejores, va, diría, los mejores tres. Los mejores tres y Argentina. Así sería, ¿no? Participa Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y la selección argentina. Siempre lo digo, capaz que me equivoco, pero la participación de Argentina en el Rugby Championship tuvo mucho que ver con Agustín Pichot. Me parece que Agustín Pichot fue uno de los ¿cómo se dice? Sí, uno de los que impulsó. Encarriló o impulsó, sí, a la selección argentina a participar en este torneo, que sirve de preparación, sí, pero de mucho aprendizaje. Es el que ha impulsado todos los cambios que se vienen dando en la UAR. Un paso lento, lento, por las resistencias que hay en varias federaciones de provincias hacia la profesionalización, que bueno, lo han logrado hacer a medias un poco con lo que es el Pladar, pero que bueno, ahora un poco se lo empieza a acusar desde algunos sectores del rugby de llevarse un poco todo por delante. Particularmente me refiero a las notas que ha dado Patricio Albacete diciendo que, como él habló en algún momento en contra de la gestión con la cual Pichot estaba emparentada, bueno, ajá, ahora lo han borrado del equipo. Esto es lo que hablábamos de Urcade, cómo ha, sí, limpiado a varios jugadores históricos del plantel de los Pumas, que para Urcade y para la gente de la UAR es parte de un proceso lógico de renovar el plantel de los Pumas con los chicos que vienen jugando en Pampas, que lo vienen haciendo bien y que vienen teniendo roce, pero que ya vienen pidiendo pista, ¿no? Como para tener una chance internacional. Algunos dicen que el Rugby Championship no es el lugar para probar jugadores, que es un lugar donde Argentina todavía no ha conseguido solo un empate en las dos ediciones que participó. Sí. Y todas derrotas. Empate con Australia, si no recuerdo mal. Y Argentina, sí, además, hace dos años que viene perdiendo y perdiendo. Creo que ganó solamente un test match con Italia, sí, el año pasado. Este año no pudo en ninguno de los test match de la ventana de junio ganar ningún partido. Ahora ganó un amistoso, pero contra Grenoble. Me, sí, parece que no cuenta como partido oficial. Veremos qué pasa en este Rugby Championship. Ese partido donde se estrenaron algunos jugadores, algunos que debutaron, otros que ya habían tenido rodaje. Fue capitán Agustín Crevi, el platense. Fue capitán Agustín Crevi, jugador, ex jugador, mejor dicho, de San Luis. Hoy milita en el rugby europeo. Pero bueno, qué mejor que tomar la palabra nuevamente de Marcos y que nos cuente acerca de este partido. Fría tarde en el CASI jugaron, tuve la oportunidad. ¿Estuviste presente? Sí, estuve allá viendo el debut. Principalmente como atractivo es el debut de Agustín Crevi como capitán de los Pumas, otro platense después de Pochola Silva y muchísimos años que un platense no tenía la cinta de capitán. Y no solamente el debut de Agustín Crevi como capitán, sino un 15 inicial plagado de platenses, porque también estaba Tuculet, Joaquín Tuculet, ajá, sí, ex jugador de los Tilos, y Mariano Galarza, ex jugador de Universitario, y en el banco estaba Postiglioni y Manuel Tetas Chaparro, que Plata, si bien Madre no es de La Plata, es de Mar del Plata, pero hace tiempo que está en... ¿Tetas Chaparro no volvió de vuelta a La Plata? Claro, claro. Ah, volvió. Él nació en Mar del Plata, pero está, digamos, ya... Instalado acá. Así, sí, que gran partido también de Tuculet. Jugó un gran partido Tuculet y un partido de los Pumas que bueno, bien lo decía Pedro, que no sé si es un gran rival, digamos, como para medirse o compararse, sí, de igual a igual, sí, pero de todas maneras siempre sirven este tipo de encuentros, más contra un equipo como el Grenoble, que es del Super Rugby, que tiene otra manera de jugar. Y cuando digo otra manera de jugar es porque tiene otra velocidad de juego. Claro. Y los Pumas la tomaron también esa velocidad porque tuvieron un juego muy rápido, de mucho pase de mano. No lo pausaron mucho en los rack, ¿viste? Cuando los rack y los moves son cuando vos. Cuando se juntan todos. Cuando se juntan y a veces lo taclean y quedan tirados en el piso. Ajá. Y capaz que para sacar esa pelota de ahí tardan un montón y se preparan. Bueno, acá no. Acá ni bien tacleaban, caían, jugaban y antes. Mucha agilidad. Mucha agilidad en el juego, abriendo las bandas y bueno, terminó 44-21 el resultado para que todavía no lo sabe. Y nada, los Pumas están en ese parte de recambio de muchos juveniles y también Urcade tratando de hacer jugar a todos los jugadores. Porque, claro. Con la idea de que de que para ser un gran equipo, esta idea de pasar a ser los Pumas como un equipo inferior y ponerse a la altura de los grandes equipos, lo principal es tener una cantidad enorme de jugadores a primer nivel. Hoy Argentina tiene alrededor de 50 jugadores que pueden llegar a jugar entre los Pumas y el primer nivel y suplentes y algunos que otros más. Y algunos de Pampa. Tiene que duplicar hasta triplicar ese resultado. Entonces, la idea de poner a todos los jugadores es que no hace falta, o la idea de tener muchos más jugadores no es juntarlos y que vengan y que estén claro. entrenando, sino que tienen que jugar en la cancha. Por eso todos los jugadores jugaron el día viernes, tienen que tener más minutos, y así es como se va haciendo una plataforma enorme de jugadores seguro. Para poder disputar muchas competiciones. Porque, por ejemplo, vos ponías en cuestión el tema de si el Rugby Championship es para probar jugadores o no, tiene que ser. Es una discusión que no solamente se te plantea a vos o nos planteamos todos, y también la tienen ellos. Es decir, ¿qué sería lo mejor en manera de resultado? Y metemos a los 15 mejores. Claro. Y 15 mejores en Buenos Aires, en La Plata, digamos, en Salta y en Mendoza. Y cuando hay que viajar, metemos a los 15 mejores y vamos a ver si conseguimos un buen resultado. Pero quizá, a futuro quizá, eso. Quizá probando jugadores y viéndolos, se está apuntando al Mundial del año que viene en Londres. Crear una plataforma de rugby, de jugadores de rugby mucho más amplia. Sí, Urquhart dijo aún más que no apuntan a este Mundial, sino al que viene. Al otro, sí, tal cual. Es que el recambio, hoy en día vos ves los jugadores, son casi todos muy, muy juveniles, con muy pocos partidos. Es que me parece que en cualquier disciplina, siempre lo hablamos acá en Desayuno de Campeones, cualquier disciplina requiere de cambios y de recambios, mejor que este ejemplo no hay. Creo que toda selección necesita de cambios, lo vivimos diciendo. La selección argentina en el fútbol también necesitó un cambio en su momento, lo tuvo. Hoy le pasa al rugby. Lo único que no comparto, obviamente, son las internas que pasan en cada federación, pero bueno, son dos pesos aparte. Me parece que, como bien decías vos, es importante y recalcar lo que dijo Pedro acerca de Urquhart, eso de que la preparación no es ni para este Championship ni para el próximo Mundial, sino aún más allá todavía. Todo este camino por recorrer es de transición, sí, pero de preparación, de aprendizaje, de poder imprimir en el campo lo que se tiene pensado. Me parece que esa es una decisión, desde mi punto de vista, de humilde opinión, acertada. Bueno, el cambio de Tati Filam, que era el ex entrenador al World Cup, también cambió muchísimo en el tema del juego. A los Pumas se los vio crecer, si bien en la derrota, se le ve crecer muchísimo el tema de la defensa, en el tema del crecimiento de los jugadores. Hay un muy lento, sí, quizá para algunos muy lento, quizá para otros muy rápido, crecimiento de lo que puede llegar a ser su juego, su participación a nivel mundial, su imagen a nivel mundial, claro. Su juego dentro del país, si los jugadores juegan afuera, juegan adentro, y más el año que viene con el tema del Super Rugby, a ver cuántos jugadores van a venir a la Argentina. Es decir, es una etapa de mucho cambio, de muchísimo cambio, donde hay gente que maneja los hilos. Hoy lo nombrabas a Agustín Pichot, que es el principal, digamos, si bien parece que es el presidente, pero no es el presidente ni de la UAR ni de la URBA, pero está siempre ahí tomando decisiones. Hay muchísimo, muchísimo recambio, y algunos que les conviene ese recambio, otros que no. Claro, hay algunos que les gusta y otros que no, y esas internas sean por eso. Esperemos, como todo cambio. Son lógicos, positivo, son procesos, ¿no? Lógicos también, ¿no? Sí. Son procesos dolorosos, pero bueno, que consideran ciertas personas que hay que atravesar. Me parece que un cambio se necesita. Sí, y que siempre. Después, pero se puede errar, aparte, ¿no? Es para el crecimiento de los Pumas después a nivel. En el camino se va viendo si fue positivo o negativo, pero bueno, siempre tratando de mejorar lo negativo, de potenciar lo positivo. Pero el cambio, como bien decías, es muy positivo en cualquier aspecto. Pero aparte de pensar que hace 4 años no se estaba jugando el Championship, ahora se va a jugar el Super Rugby, se juega a jugar claro, el Championship. Sí. Desde el tercer puesto en Francia, en el Mundial de Francia, cambiaron muchísimo las cosas. Entonces, el crecimiento y el cambio va hacia el crecimiento, hacia el desarrollo. Ahora, ¿cómo lo queremos el desarrollo? Bueno, sí, yo creo que un poco lo que levantó algunas alarmas es que Argentina, los Pumas, el seleccionado de los Pumas, no ha conseguido resultados en 2 años donde ya se deberían haber empezado a ver resultados. Se notó una especie, mediáticamente se notó. La famosa derrota digna sería, ¿no? Se notó una involución de lo que fue el primer Rugby Championship al siguiente Rugby Championship, y además en los test match tampoco rendían los Pumas como tenían que rendir. Todo salpicado por internas, que el Tati Filan se iba, que no se iba, ahora el lío entre los jugadores y el entrenador. Que eso repercute, indirectamente repercute en el modo de jugar. Pero me parece que eso es un poco lo que levantó la alarma. En el fondo creo que la prensa especializada nunca estuvo contra el proceso de renovación que todo el mundo considera necesario y contra el avance de la profesionalización en el deporte. Sí, seguro. Lo que sí me parece es que, bueno, el resultado siempre manda y el medio siempre es histérico y frenético en este pedido de, bueno, hay que apuntar a largo plazo, pero tampoco hay que rifar el prestigio. Exacto, ¿no? Sí. Me parece que un poco por ese lado de ver un equipo de los Pumas quizás no tan, esto de la derrota digna, no tan aguerrido como en otras oportunidades, intentando jugar también de una manera diferente, no tan ligado a la historia de los Pumas. También es un cambio que cuando los resultados no acompañan, bueno, es un cambio que mucha gente va a cuestionar. Exacto. ¿No? Mucha gente del establishment, del rugby, ¿no? Sí. Pero bueno, mientras que el cambio sea positivo, bienvenido sea. Así que esperemos que el equipo argentino de la selección pueda encontrar el rumbo y mejorar. Y bueno, y todos estos nuevos jugadores puedan empezar a demostrar por qué están ahí. Hablábamos del rugby platense indirectamente porque dijimos que el capitán nuevo de las selecciones, Agustín Crevi, ex jugador de San Luis, así se dice. Hablabas de Tuculet, ex jugador de los Tilos, de un par de la Plata Rugby Club. Preguntarte, porque el fin de semana este que pasó, hubo rugby aquí en la ciudad. En realidad hubo rugby de la urba. Preguntarte si por los equipos de la ciudad. Bueno, como ya la gente sabe, arrancó el Urba Top 14, que es cuando se hace la primera fase, clasifican los mejores. Y a la espera de los playoffs están jugando el Top 14. Está la Plata y San Luis, que son los que clasificaron del grupo 1. La Plata que viene puntero, invicto. Ajá. Después de 4 fechas. Y también está San Luis en el top 14, que no está teniendo un buen paso. Tuvo recién ahora en la cuarta fecha su primera victoria, a la espera de poder remontar la senda de resultados y poder clasificar a los playoffs de la fase final del año. Y después tenemos a los Tilos, que tuvo una muy buena. Los Tilos que descendió el año pasado para el sí. grupo 2. Tuvo una primera fase de clasificación muy buena, ganándole a todos. Mostrando que esa no era su categoría. Y en esta parte que se llama la reubicación del grupo 1, cuando los de abajo suben. Claro, cuando se disputan partidos entre los de grupo 1 y grupo 2, hay un amplio margen de clasificación. Clasifican 13 de 16. Entonces ahí estaban los Tilos universitarios. Y si bien no están muy, muy bien con los resultados, porque vienen cayendo continuamente estas últimas fechas, se espera que tengan que entrar por una cuestión de comodidad. Seguro. Y la sorpresiva el sorpresivo momento de Berizzo, que es un equipo que surgió hace muy poco tiempo y está disputándose el grupo 4, clasificó y está jugando la reubicación del grupo 3. Bueno, no le está yendo muy bien, pero de todas maneras son todos pasos nuevos que están. Es lo que hablábamos recién, son cambios que uno debe aceptar y que después cuando tenga que ir a la categoría que estaba, o sea, volver al año que viene, superior al resto. Va a tener otro tipo de roce. Destacar lo de La Plata, que con un gran jugador que está teniendo hoy en día, que es Pedro Mercerat, sí. Goleador del año con más de 50 puntos, si no me equivoco, tenía 44 al principio de la fecha, no sé sacar con cuántos metió esta última. De la mano de él está teniendo un muy buen rendimiento con otro tipo de juego y recordando que su línea de medios, que son Panchito Albarracín y Felipe, y otro Felipe también, no están jugando. Entonces también el juego ese, el nuevo juego que está teniendo La Plata, está teniendo muchos frutos en la espera de poder achicar a los grandes de Capital, que están viendo cómo La Plata está surgiendo y está siendo invicto. Seguro. Como bien decías, los grandes de Capital, hacemos referencia al Casi, al SIC, por ejemplo. ¿Por qué no a Newman, que últimamente ha tenido muy buen desempeño con la llegada de encima de Felipe Condepomi? Un torneo de un top 14 de la urba muy interesante, que queda todavía mucho por disputar. Pero si hoy te pregunto un candidato, ¿te animás a decir uno? Y tendría que decir La Plata. La Plata. Pedro, ¿te animás a decir uno? No, La Plata siempre tiene que demostrar en las instancias finales, que ahí es donde aparecen también los equipos. A La Plata siempre le ha costado. Ojalá realmente lo logre. Lo merece, me parece. Es un proyecto serio hace mucho tiempo. Aparte, digamos La Plata, porque seguramente vamos a estar invitados a la fiesta. Tenemos bastantes amigos en La Plata, así que vamos a hinchar todos por La Plata Rugby este torneo. Lo que habría que hinchar y esperar a que se resuelva es el tema de la localía de los playoffs. Que el año pasado se hizo en Buenos Aires. El anterior se ha hecho acá, ¿no? En la Plata. Porque La Plata es el único equipo que pueda albergar todas las categorías. Claro, tiene estadio. Tiene un estadio con muchas canchas, entonces es el que mejor senta para este tipo de organizaciones, porque un fin de semana podés liquidar todas las categorías. Claro, sí. Si mirás, si llega a llover en la catedral, que tiene una cancha o dos canchas quizá para disponibles, llega a llover, tenés que andar dirigiendo todos los partidos al Pinazo o otro tipo de lugares. Pero bueno, el capricho de los porteños, la verdad, hace que... Porque es eso. Son los que tienen el poder también. Sí, ¿no? Son los creadores de terminan de hecho, empujando. El torneo se llama así. Es de Buenos Aires. Es que la lógica marca que ellos tienen que venir acá a jugar por una cuestión de organización, de facilidad para la organización, porque es el único lugar donde de La Plata que tiene el predio y las condiciones necesarias para poder hacer un evento de ese tipo. Pero bueno, si no se quieren mover. Estaremos a la espera de las nuevas novedades. Perdona, vos sabés que cuando llegamos al CASI, lo primero que nos preguntaban, o sea, desde allá se vinieron. Sí, es increíble lo lejos que piensan que queda La Plata. Sí. ¿Y cómo estuvo Kuala la ruta? Lumpur, parece. Pero, estamos a una hora, pero o sea, sí, es como si fuese una aventura para ellos venir a La Plata. Y bueno, en este tipo de momentos es donde más se ve que no quieren venir. No quieren venir. Seguro. Bueno, Marcos, te agradecemos, ahora sí, te despedimos. La verdad que nos has dado una mano muy grande. Permítanme mandar un saludo a mi hermana y a mis sobrinas que me están escuchando desde Cipolletti. Nunca tuve la posibilidad de saludarlas, así que le mando un beso a ellas. Y si quieren, los invito a escuchar un nuevo tema de la banda del día, que es Jaites. No sé si les apetece. Vamos entonces. Vamos, bueno, Marcos, en serio, muchas gracias. Y el tema se llama Equilibrio. Ganaste la batalla que librábamos. Perdimos los estribos del amor. Y fuimos alto hasta el desborde y somos mar. Mis olas siempre han de morir en vos. Equilibrio, desequilibrio, te amo, sobre todo, volado estoy de sueño. ¿Cuánto llevará esto transformar, desarticular el enojo y el miedo? Pide el corazón, nueva sensación. Ya pasó el temblor, ya estamos mejor. Cantaste esa canción que no quería escuchar. Bebimos los placeres de morir y matar. Y fuimos alto hasta el desborde y algo más. ¿Qué más puedes pedir de mí o de ti? Cantando así, bailando así, no tiene fin. Son caminos de camino. ¿Cuánto llevará esto transformar, desarticular el enojo y el miedo? Pide el corazón, sana el corazón. Ya pasó el temblor, ya estamos mejor. Sueño. 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. En Desayuno de Campeones es corta la bocha. Si hay deporte, también hay política. Nosotros tomamos la postura de seguir trabajando normalmente estos primeros días de concentración, después de haber hablado con tanto la Secretaría de Deporte como LENAR, que ellos nos hayan transmitido no solo de que están involucrados, sino de que esto va a terminar bien y que esto va a enderezarse. Y nosotros confiamos en la palabra de ellos, nosotros pedimos un cambio profundo, no solo en el personal, sino en la forma de manejo de la CAB. Creemos que no solo es importante, sino que es necesario, hay que hacerlo ahora mismo. Y no cambió nada, cambió solamente un puesto, el presidente. La mesa directiva, todos los vocales, todos los vicepresidentes, todo sigue exactamente igual que antes. Y toda esta movida no empezó hoy, nosotros la venimos haciendo desde hace meses, no sé exactamente cuántos meses, pero hace bastante. Y llega hasta este punto, en un punto límite. No empezó hoy, no fue que ayer, la semana pasada, vinimos y dijimos o queremos esto o no pasa tal cosa. Esto se empezó por mil maneras diferentes, se empezó por un montón de caminos, intentamos hablar, intentamos conciliar, intentamos debatir y se nos cerraron las puertas constantemente y por eso llegamos a esta situación en la que estamos ahora. Quien hablaba era Luis Scola, capitán de la selección de básquet. Capitán de la selección de básquet y uno de los referentes de lo que es la asociación de jugadores, que es justamente el grupo que empezó a movilizar para que, como hablábamos el lunes pasado, las cosas en la CAP cambiaran, porque ya habían llegado a un límite en el cual ni siquiera los jugadores de la generación dorada, que siempre se mantienen al margen de las polémicas, sí, podían seguir manteniéndose al margen. La cosa estaba realmente muy muy peluda. Renunció el primer presidente de esta larga historia de malversación, que es Germán Baccaro. Renunció hace ya un par de meses, estuvo Ricardo Sirio ocupando la vicepresidencia y, como contábamos el lunes pasado, asumió otro personaje relativamente oscuro, Daniel Sani, el santiagueño, subsecretario de Deportes de la provincia de Santiago, acusado en su provincia natal de varios actos de corrupción, y que para este grupo de la asociación de jugadores no significaba un cambio sustancial, era un cambio de nombres, no un cambio de modelo. Y ellos son gente que viene del NBA, ¿no? Pensemos en Scola, pensemos en Nocioni, pensemos en Ginóbili, pensemos en Prigioni, vienen de un modelo de gestión profesional. Y se encontraban en la CAP cada vez que venían con que había problemas de viáticos, había problemas de hotel, claro, faltaba plata. A ellos mismos les adeudan una cifra cercana a 10 millones de pesos. Wow. Que bueno, ellos mismos se han encargado de decir que no interesa. Realmente ellos están peleando por otra cosa, por el presente de la selección, que hoy juega un sudamericano y tuvieron que entrenar sin los seguros, como contamos el lunes pasado, y que tuvieron que hacer un viaje con 4 escalas a Venezuela para pagar menos boletos de viaje. Pelean por el presente entonces y también por el legado que va a dejar una selección que es medallista olímpica, pero como ellos mismos dicen, debido a esta gestión de Germán Baccaro, no ha dejado nada en términos de estructura, nada duradero, sus logros deportivos. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero que generó la generación dorada en sponsor, en televisación, en ese tipo de cuestiones? Bueno, pasaron cosas como que, por ejemplo, FIBA manda 20.000 euros, CAP dice que lo giren a Hong Kong y esa cuenta de Hong Kong desaparece. No existe. Pasan cuestiones como que la familia de Germán Baccaro crea una empresa de turismo que financia los viajes de la CAP y después la plata nunca va a la CAP. Pasan cuestiones más normales en este tipo de engaños económicos, que los cheques rebotan, los cheques de todo el mundo. Pasan cosas como que cuando se hace una primera aproximación a una auditoría, que es lo que más pedían los jugadores, sí, de la, sí, generación, sí, dorada, se encuentra con que la CAP le debe 3 millones de pesos a una cueva financiera. O sea, fueron a pedir plata al fondo del mar porque estaban en el peor momento. Totalmente con la soga al cuello. El lunes pasado hablábamos de esta crisis económica. En principio parecía, no parecía que iba a peligrar la participación de la generación dorada en el Mundial, porque es su último Mundial y porque hasta ese momento se habían mantenido en silencio. Pero justamente ese lunes Luis Scola habló con Clarín. Estalló, se destapó la olla, estalló el conflicto. Amenazó directamente con que si esto seguía así, si no había cambios profundos, él no iba a seguir. Hubo una semana de mucha especulación, donde hablaron varios jugadores de la generación dorada en diversos medios. Todo terminó con una conferencia de prensa de Scola, Nocioni, Prigioni y Ginóbili, hablando de, bueno, no nos vamos a bajar, lo que escuchábamos en el inicio del bloque, no nos vamos a bajar del Mundial, pero las cosas tienen que cambiar. Daniel Sani escuchó. Porque en un momento se puso en duda la participación de estos jugadores en el Mundial, ¿no? El Mundial, que va a ser dentro de un mes. Bueno, finalmente ellos lo desmintieron, dicen que van a seguir trabajando, pero que las cosas tienen que cambiar. Daniel Sani tomó nota, según él se cansó simplemente de la situación. Él consiguió destrabar a su favor el tema de los seguros para el sudamericano y el tema de los viáticos, y ya comenzó con el tema de la auditoría, pero hubieron varias cosas que no le terminan de cerrar a la generación dorada y el núcleo de la asociación de jugadores. Quieren un cambio profundo, quieren el cambio, quieren la profesionalización del manejo de las finanzas, quieren una dirección política y una dirección económica. Es una causa totalmente justa. Aparte, recordemos que muchos de estos jugadores, participantes de esa tan gloriosa generación dorada, puede ser su último mundial por una cuestión de edad, puede llegar a ser su último mundial. Entonces me parece que previo a un evento así, que se destape semejante olla, me parece que no es algo lindo. Entonces no. Esperemos que el cambio venga. En muchos deportes se hubieran quedado al margen. Me parece que tiene mucho valor. Seguro. Que los jugadores de Generación Dorada decidan dar el paso al frente en este momento, poniendo en juego su lo que es, como vos bien decís, la última posibilidad de ellos de participar en un mundial. Lo hacen porque quieren a la selección. Es cierto que se ha cuestionado mucho en los últimos días el tema de si los jugadores tienen que meterse en cuestiones políticas, si es su lugar, no por una cuestión de derechos, sino por una cuestión de experiencia. Luis Scola está metido en política a partir de la selección de jugadores. Y ellos están protegiendo su legado y están intentando hacer las cosas lo mejor posible. Después de la conferencia de prensa del viernes, me da la sensación de que hubo una charla entre dirigentes de la CAB, Secretaría de Deportes, que también está metida a partir de la gestión de Camau Espínola, que amenaza en silencio con intervenir directamente la Confederación, y los jugadores me parece que se reunieron y dieron que, de cara a lo que es el Mundial, la cuestión política va a quedar en manos de Secretaría de Deportes y de la Confederación. Ellos se van a dedicar a entrenar, por supuesto con una oreja puesta en ver si efectivamente se empiezan a dar los cambios que, como decimos, en este mismo momento ya se empezaron a dar, porque recién se confirmó la renuncia de Daniel Sani al frente del organismo. Desde anoche ya se había publicado en la web de OLEC que el presidente le había confirmado a Julián Mozo, periodista de ese medio, que iba a presentar la renuncia. Ya está confirmada la renuncia, va a haber llamado a elecciones. El presidente dice que, bueno, él hizo lo que pudo, no entiende por qué le siguen cayendo. Los jugadores siguen presionando por un cambio profundo. Sani se anoticia, pide la renuncia. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Seguramente habrá más capítulos, sobre todo porque está el Mundial cerca, así que va a haber capítulos deportivos, extradeportivos, de todo, ¿no? Seguro. ¿Algo más, Pedro? Nada más. Bueno, el tiempo, cuando uno la pasa lindo, pasa volando, así que se nos han ido las 2 horas de Desayuno de Campeones. Hemos llegado al final de una nueva edición. Vamos a presentar el último tema de nuestra banda del día. Nos despedimos, te agradezco, Pedro, por haber estado conmigo acá una vez más. Gracias, siempre, a vos, Nicolás, por volver, por hacer 600 kilómetros para venir hoy a la mañana a compartir esta deliciosa mañana conmigo. Siempre es un placer. Le agradecemos a la señorita Julia Garay, hoy estuvo dándonos una mano en la producción. El señor Fernando Gómez, como siempre, en los controles. Saludos, extendemos al Chile, obviamente, nuestro compañero acá. A la productora titular, por llamarla de alguna manera, porque ya tenemos suplencia, la señorita Constanza Nicoletti. Esto ha sido Desayuno de Campeones. Mi nombre es Nico Salazar. Lo dejamos con el tema Snowing. Chau. In my trip out of Babylon, yes. Sun is filling me right now, and snow will soon arrive to say hi. My trip on a bike.